Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos que recordar que uno de los frutos más directos, así por lo menos la historia lo ha identificado, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, fue la consagración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que cada 10 de diciembre el mundo entero debería volver a releer puntual y dedicadamente, para comprender que si se cumplen esos casi 40 puntos, la humanidad tendría un destino mucho mejor. Pero no quiero extenderme en esto, porque quien está acá con nosotros y viene precisamente convocado por este tema es quien dirige una de las áreas más sensibles de la Defensoría del Pueblo de la Nación, como es la de los derechos sociales. Me refiero al doctor Horacio Esber, al que le doy la bienvenida y a quien pasamos a escuchar con mucha atención. Si en realidad se cumplieran con las ideas y los conceptos sobre los derechos humanos en el mundo, tendríamos un mundo mucho mejor. Lamentablemente, cercanos a este nuevo aniversario de los derechos humanos, de la recordación de esa Declaración de Derechos Humanos en el Mundo de 1948, debemos decir que en la mayoría de los casos, lejos de haber avances, ha habido retrocesos. Retrocesos producto de un mundo que indudablemente marcha de injusticia en injusticia, de iniquidad en iniquidad, sin soluciones. Y a mí se me ocurrió que para hablar de este tema podíamos de alguna manera ir tocando, particularizando, para no generalizar o para no hablar demasiado en abstracto, sino en casos concretos. Entonces se me ocurrió que tomar alguna serie de temas, como por ejemplo comenzar hablando de las migraciones. Usted sabe que uno de los efectos más trascendentes de la globalización en el mundo, de este mundo que se achica, una globalización que, bueno sea decirlo, no es algo novedoso en el mundo. Ya Carlos Marx hablaba de la globalización allá hacia fines del siglo XIX, ya se hablaba en aquellos años del proceso globalizatorio del mundo, cómo el mundo se iba acercando, cómo las tecnologías producían que el mundo cada vez fuera más pequeño, más chico, que estuviéramos cada vez más cerca. Y uno de los efectos de la globalización en pleno siglo XXI ya son las corrientes migratorias. Los procesos migratorios en el mundo entero reconocen diversas formas. Uno normalmente tiende a pensar que las migraciones solo se producen por razones económicas, y hay muchísimas otras razones que hacen que las personas se trasladen de un país a otro, se instalen en países distintos al propio o en el que han nacido. Y ese proceso migratorio, sin embargo, está generando, y cada vez más, porque se atribuye a la migración males que en realidad no son atribuibles a la migración, como por ejemplo la falta de trabajo, como por ejemplo la multiculturalidad que se genera y que sí es producto y que es bienvenida producto de las migraciones, pero que de alguna manera hay personas que las consideran como un hecho realmente negativo. Y esto produce en las personas profundos rechazos, actitudes discriminatorias, estigmatizaciones sobre los migrantes, y por supuesto esto ocasiona situaciones de altísima injusticia, y además de altísima injusticia, situaciones que disminuyen la calidad de vida de todas las personas que habitan en un país, porque la discriminación, porque el rechazo, porque el estigma hacen a la cosa cotidiana de cada día. Fíjese, yo le voy a dar un ejemplo muy sencillo. En Argentina, que se ha transformado en un país receptor de migrantes de países limítrofes en particular, pero también de otros países de Latinoamérica, de personas que vienen a estudiar o a perfeccionar sus estudios a la Argentina, y que nos hacen un país rico en diversidad cultural. Deberíamos y creo que debemos estar muy agradecidos a ese proceso migratorio hacia la Argentina, que, como digo, nos enriquece culturalmente. Sin embargo, también en nuestro país se producen estigmatizaciones y discriminación sobre algunos migrantes que llegan a nuestro país. Por ejemplo, es muy común escuchar que se considera el trabajador originario de Bolivia como una persona trabajadora, uh-huh, esforzada y demás, y sin embargo no se considera lo mismo a un migrante procedente del Perú, a quien se considera como revoltoso, como más difícil. Sí, es cierto. Y eso genera estigmatizaciones. Uh-huh. Estigmatizaciones basadas en nada, estigmatizaciones que no tienen ningún asidero con la realidad y sin embargo genera que las que se produzcan rechazo por las personas, que se suma al rechazo de ser migrante. Y ya el hecho de ser migrante genera rechazos, y a ese rechazo se le suma este otro producto de las estigmatizaciones. Por eso digo de que en este sentido, yo lo puse de ejemplo en Argentina, pero pasa en todo el mundo, lo vemos a diario, leemos y escuchamos las noticias del mundo y vemos cómo el proceso migratorio ha generado que haya países que construyan muros fronterizos con otros países para evitar el proceso de la migración clandestina, otros que forman mallas como en Melilla, que levantan mallas para evitar que pasen, sí, otros que expulsan a los migrantes. Está pasando en España, cada tanto vemos cómo ciudadanos y ciudadanas argentinas llegan a España y directamente en el aeropuerto, en Barajas, son mandados a una piecita, son tenidos 48 horas y luego deportados hacia nuestro país de nuevo. Se han endurecido en el mundo, en muchos países del mundo, las leyes migratorias, y comienzan a verse ya con actos de violencia con los migrantes. Y por eso digo que en este sentido también, digamos, comenzamos en el análisis sobre la situación de los derechos humanos, considero que en este sentido hay un retroceso más que evidente. Otro de los grandes temas de los derechos humanos contemporáneos ha sido la situación de la mujer. Para nadie es desconocido que la mujer ha vivido en una sociedad patriarcal como es la nuestra, como es la del mundo, pero y por supuesto como es la Argentina, en una sociedad caracterizada por el patriarcado, la mujer ha padecido situaciones de desigualdad evidente. Y son muchas esas situaciones de desigualdad. Sin embargo, a lo que quiero referirme y es en cuanto a la violencia. La mujer que padece las mismas violencias que puede padecer el varón, la violencia de la pobreza, la violencia de la falta de educación, la violencia, cualquier otro tipo de violencia, padece una violencia más, que es por su condición de mujer. Su condición de mujer hace que sea víctima de violencias generadas por el varón y generadas muchas veces por las situaciones sociales, la situación del trabajo. Usted mismo habrá escuchado en más de una ocasión de que entre una mujer y un varón postulantes para un trabajo con las mismas condiciones de conocimientos y capacidades, se inclina uno por el varón. Y esta es una situación de violencia evidente por la condición de mujer. Se puede decir que en el mundo, desde la Declaración de los Derechos Humanos hasta la fecha, es cierto, y también en nuestro país, que ha habido un avance en la materia sobre la igualdad o poner en un proceso de igualamiento de la mujer con el varón. Es verdad que es así, pero sin embargo, respecto a las situaciones de violencia de género, se siguen manteniendo, y aunque ahora salen a la luz pública, como por ejemplo usted conoce bien la situación de violencia intrafamiliar. España es uno de los países que más trabaja sobre el tema y en el que más aparece o queda expuesta la violencia física contra las mujeres. Pero en general creo que en este sentido, por lo menos conceptualmente, se ha avanzado, se ha reconocido que el Estado patriarcal genera indudablemente una situación de dominio sobre la mujer, poniéndola en un lugar respecto del varón, en una situación de ser dominada por estas situaciones altamente injustas, y que el mundo se debe, de una vez por todas, la obligación de terminar con estas situaciones de desigualdad social respecto de la mujer. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del pueblo de la nación, haciendo creíbles todos los derechos.